quieres volar, si tú quieres gozar, si tú quieres sentir, si tú quieres gritar, si tú quieres uno más, si tú quieres más y más, si tú sabes cómo hacer, si lo puedes convencer, levántalo, levántalo. Si tú quieres continuar, si lo quieres conseguir, sé que debes insistir, sé que pronto volverás en toda su plenitud. Si no lo quieres perder, ven conmigo, por favor, levántalo. Levántalo. Levántalo. Levántalo. Levántalo. Vivir, si tú quieres llegar, si tú quieres seguir, no te dejes estar. Si tú sabes o no sabes, o no sabes dónde ir, si te encuentras en apuros, oye bien, yo soy cazador. Levántalo, amor, levántalo. Levántalo, levántalo, levántalo. Quieres olvidarlo, luego te arrepentirás. Por favor, vuelve, vuelve, amor. Muy contento yo estaré, muy contenta tú estarás. Por favor, mi amor.